¿No te has enterado? Otra Semana Musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes, y yo no sé si me he confundido de sintonía, que me ha pasado aquí, me he confundido, pone aquí Joe Stamp, no me he confundido, es que hoy tenemos invitados a los chicos de Restos y Despojos, así que muy buenas tardes Víctor, muy buenas tardes Paco, bienvenidos, bien hallados. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, hoy podemos decir que Robles nos ha comido 10 minutos el tiempo, como suele hacer habitualmente. Ajá, nos ha comido el tiempo, bueno pues... yo os he comido nada, muy poquito tiempo, y ahora en breve pues haré un... a ver si encuentro esa agenda de conciertos, y eso es lo que os robaré, porque la hora entera es para vosotros, para Restos y Despojos, programa que se escucha los jueves a las 7 de la tarde, ¿no es así? Así es, tenemos... Y se va a escuchar también. Sí, compartimos okay. Hora, y ya avisamos que si estás escuchando esto el jueves, es que... pasó el martes con nuestro amigo Javi. No es que yo les haya quitado el puesto, no, no es mi intención, desde luego. Es que, es que solo trabajamos una hora a la semana, así que hay que reciclar. Hay que optimizar. Muy bien, pues eso es claro, porque la gente tiene que escucharnos a distintas horas. Pues hoy a las 7 de la tarde, supongo que incluso es probable que alguna vez os hayan reprogramado si yo he faltado a esta hora por afinidad de contenidos, es posible. Habría que preguntarle al señor Robles. La verdad es que sí, somos unos programas muy parecidos. Estamos también a la fauna y estamos, pues hay un poco el tridente, ¿no? De la franja del matinal. Y se van extinguiendo programas, se van extinguiendo. Amigo de la fauna, pobre. Sí. Yo pensaba que la fauna iba a volver, que iba a volver a uno de los presentadores clásicos, y no sé si ha vuelto o no ha vuelto. ¿Vosotros qué sí? ¿Qué ocurre, a ver, con la fauna? La fauna, tenemos que hacer un especial también, podemos hacerlo juntos, porque la fauna dice, ha dicho adiós, ha dicho stand-by. Ha dicho stand-by. Hasta luego. Ajá, sí, yo sabía que el señor Muñones, que el señor Dani lo dejaba, y bueno, pues esperemos que pronto pueda volver a hacer su programa, aunque sea desde casa, como venía haciendo. Sí, ahora lo ha heredado Raúl Carnicero. Sí, aunque ha hecho su espacio, ha tirado las paredes, ha hecho el edificio entero, lo ha cambiado, lo ha pintado y lo ha puesto bonito, lo ha puesto nuevo, lo ha quitado el olor a cuco y ha dicho, voy a hacer aquí el programa moderno. Está de reforma, ¿no? Sí. Ahora que es tiempo de reforma. Muy bien, pues dejamos un poquito más la sintonía. Para los que escuchen el jueves a las 7 de la tarde, esta es la sintonía de otra semana de rock. Y ya saben, los martes de 7 a 8 compartimos hora, no días. Y bueno, pues en el 107.5 de la FM, zona norte de Madrid, Hortaleza, alrededores, en www.radioenlace.org. También en la aplicación TuneIn, en el portal de TuneIn. Si buscas Radio Enlace, puedes escuchar Radio Enlace y a las 7 de la tarde escucharnos a nosotros. Mi nombre es Javier del Valle. Decirte que las novedades del programa en otrasemanaradio.blogspot.com, incluida una sección de noticias que vamos actualizando todas las semanas, y que remisiones los miércoles en asaltomataradiorock.com, los jueves en rockinvierzo.com y en el 96.1 de Ponferrada, y un poquito más tarde en cdmusicradio.com, cdmusicradio.com. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues hoy invitados unos colegas de aquí de la radio, gente de Hortaleza. Gente que cuando yo llegué aquí a esta casa, pues me acogieron divinamente, igual que la fauna. Solía grabar cuando ellos estaban emitiendo, y bueno, pues de esa amistad y de esa sección que iniciamos antes de la pandemia, programas especiales con compañeros de radio que ya han pasado, además de la fauna, Paco Madrid estuvo con Así Suena el Rock, y también estuvo el programa dedicado al rock progresivo, cuyo nombre no es que no quiera acordarme, a ver si vosotros os acordáis. De Recuerdo de Unicornio. Eso. Paco. De Recuerdos andaba la cosa, sí. El Presi. El Presi, hombre, a ver, claro. Y de Unicornios también. Bueno, pues en el Presi has tenido a los Pacos, vamos. Has tenido a la Elite y ahora a nosotros. Sí, sí. Claro. Así que, bueno, ya lo saben otros compañeros, que se animen, que algunos ha hecho el remolón por aquí, o sea que No es el caso de Restos y Despojos, pero que se animen y que pasen por aquí, por este confesionario. Y antes de pasar con Paco y con Víctor, unos conciertos que tengo aquí apuntados en Madrid durante el próximo fin de semana. Viernes 11 de febrero estará Macfield en Starvin y el sábado 12 de febrero tenemos un montón de eventos. Va cogiendo vida esto después de esa sexta ola que ha afectado mucho a los conciertos, pero estarán en Revilive, que por allí me pasaré yo, Desastre Básico y Barracuda. Y recuerda que el podcast con la entrevista a Arturo y de Básico y a Alfonso de Desastre está en nuestros podcasts, en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Más conciertos del sábado 12 de febrero, Manifa y Delirio Crónico en Nazca, Rossi and the Jacks, con versiones, con un tributo a AC/DC, con Alba, cantante femenina, interpretando a Bon Scott e Isaac Palón, conocido cantante del espectro del heavy metal, interpretando a Brian Johnson. Eso será en la sala Histeria, Celtian estarán en la sala Soco y Mordida y Licantros en Starvin. A ver, chicos, presentadme esto. No sé si he acertado con lo que me habéis pedido. Es Halloween, pero nos parece perfecto. Ah, bueno, bueno. Casi. Va el pelo también. Sí. Uh-huh. Halloween. Tuvimos el placer de entrevistarles físicamente allí en nuestros comienzos. ¿Sí? Con el Rabbit Down Committee. Estamos hablando de igual de 2003, 2004. Joder, macho. 2004, más bien, por ahí. Cuando estaba, vino Andy Deris y el bajista, Rospoff. Vino Andy Deris, porque estaba tan gordo que parecía dos veces Andy Deris. Pero ha, sí. Ha mejorado, pero Andy Deris se comió a sí mismo unas cuantas veces ahí en Tenerife, con los estudios. Dijo, bueno, yo ya he pegado el braguetazo con Halloween, pues el señor venía morcillón. Y luego el amigo Rospoff, que era muy, muy, muy majete, hacía el sonido con la boquita. Uh-huh. Cuando grabábamos un saludo para los amigos de la radio, decía... Eso, la verdad es que llevamos poco tiempo, pocos años. ¿De qué año me estáis hablando? ¿2003, 2004? El Rabbit No Can Easy. Eran otros tiempos, ¿no? Las discográficas hacían unas promociones mucho más extensas, mucho más financiadas, ¿no? Que ahora cuenta toda la gente que estaba por esa época. Sí, eso era en el espacio que tenían ahí el Master Tracks, sí, ¿no? 2003. Con Gran Camarillo. Sí, Nuclear Blast, como es, bueno, sigue siendo el mismo sello que tenían. Y nosotros tenemos dos pardos ahí entrevistándolo, Halloween. Pues venga, vamos. A ver, ¿alguna pregunta que os haya quedado grabada de aquella entrevista? ¿Alguna cosa que...? Yo me acuerdo la broma que hacía, creo que era Andy Deris, con el título del álbum, el conejo no se obtiene fácil, ¿no? Y el doble sentido con el conejo, con el castellano, pues ahí... Digo, pues mírale el Deris, como lo que ha aprendido en las Canarias. Bueno, pues dejamos el tema entero desde el principio y luego os pregunto un poco por esos inicios y por cómo dio por meteros en este mundo de la radio. Heavy que una lluvia de hachas. Sí, señor. Son los Heroin. Y lo que te queda. No, hombre, nosotros nos caracterizamos un poco también por ser bastante eclécticos en ese sentido. Sí, como sí, podemos sí, escuchar sí. mucho heavy, pero también mucho punk y mucho ska. Ahí le damos un poco a todo, ¿eh? ¿Y quién es de vosotros el qué estilos tiráis cada uno o sois ambos eclécticos, gente ecléctica que escucháis todo tipo de música? Yo creo que Cubero empezó con el heavy y me lo pegó un poco a mí. Hay esa firma de discos de Blind Guardian y los discos de Mega del Yotanás, y luego lo haremos también un poco. En la tierna adolescencia. Sí, y luego tú te hiciste un poco más... sí, más punk, más punk. Reggae, más ska. Sí, y yo me fui y me quedé un poco ahí en el heavy, aunque también le pego igual. Si es que en el fondo al final... Ya. Yo es que, por ejemplo, con Helloween, desde que sacaron esa de Dr. Stein, esa canción, y esa, ya les perdí un poco la pista. Dejaron de interesarme un poquito, no sé. No sé, en esta época que los entrevistasteis, ¿qué momento estaba la banda? Porque claro, como todas estas bandas de larga trayectoria, que sí. desde luego estos han marcado época en su estilo, les han ido siguiendo un montón de grupos. Bueno, tiene un montón de discos. Además, sí. la canción de Doctor Stein es del primer álbum de con Andy Deris. Sí. Y fueron los 90. Entonces, hombre, ese es el primer. A mí esta me tocó un poco las narices porque este disco que fuimos en la gira de prensa es cuando habían echado al guitarrista, a Roland Grappo. Me molaba mucho el disco anterior, el de Dark Side, que es un poco particular, pero mola. Y al batería, al Uli Kuss. Entonces, sí, no sé, yo estaba un poco ahí como cabrón. Estaba en un momento un poco así, porque han salido varios miembros de la banda, habían hecho una banda paralela, Master Plan, ¿no? Sí, Master Plan. Ajá. Y estaban así, este disco era un poco, yo creo, un poco incertidumbre, ¿no? Luego la banda... Sí, y el disco es un zurullo bastante gordo también, pero sí. Luego han sacado varios discos y luego ahora lo que la actividad de la banda es un poco volver a aquellos tiempos gloriosos. Han reclutado a antiguos miembros, antiguos cantantes, pero antiguos guitarristas, antiguos, imagino. De hecho, Roland no lo han llamado. No. Tiene ahí un pique, no, y el tío se queja porque dice que no sabe muy bien por qué es, pero bueno, algo haría. ¿Le olerán los pies o algo de eso? Yo qué sé, ¿quién sabe? Ahí está. O pide mucho. Pues más bien, más bien. Más bien, eso suele ser cosas monetarias, sí. Suele ser cosas monetarias. Bueno, vosotros, ¿desde cuándo os conocéis? ¿Antes de entrar en la radio? ¿Os conocéis aquí al entrar en la radio? ¿Cómo es vuestra historia de amor? Colegio, hombre. Están ahí los dos de convivientes compartiendo el estudio. Yo al otro lado de la pecera, guardando las medidas de seguridad. Y que... Javier Robles detrás, cubriendo la retaguardia. El Dionisio Liruejo tiene la culpa de todo esto. Sí. Ajá. El colegio público de Dionisio Liruejo ahí... iba a decir la calle, se me ha olvidado, pero... Calle Zipaquira. Zipaquira. Aquí en el barrio, pues, del cole. Amigo del cole de, pues, ¿qué sería? De la GB, cuando había GB. Ojito de GB por ahí. Claro, cuando había GB todavía. Uh-huh. Y desde ahí, pues, siempre somos colegas. Sí, luego fuimos a sitios distintos, pero seguimos en contacto y hicimos el programa. Y bueno, somos abonados del Rayo juntos y esas cosas. Uña y carne, como se suele decir. Claro, sí. ¿Y cómo os dio por afiliaros aquí a la radio? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió? ¿Teníais otros compañeros en esas etapas iniciales? ¿Cómo fue? Pues como tal, compañero... Íbamos a tener uno, pero... Hoy no, gracias. Nosotros conocíamos la radio, pues la radio del barrio. Yo escuchaba muchos programas, así que había programas de rock, así suena el rock, me acuerdo, con Paco Madrid. Y en aquellos tiempos, pues, te decían... Sorteamos un disco, y, un disco gratis llamando aquí, pues ahí estaba yo y me acerqué varias veces a concursos que habían hecho en la radio, algún programa así de rock, y nos planteamos eso, ¿por qué no hacer un programa? Y en principio íbamos a ser tres, estuvimos aquí en la puerta de la radio para apuntarnos, ¿cierto? Sí. Y estamos, pues fíjate, éramos chalitos, que llama tú, y yo creo que no llamamos, ¿no? Nosotros íbamos a entrar, era entrar. La cueva de Radio Enlace, éramos ahí niños queriendo entrar y no... Y no, no. Y luego, un año más tarde, volvimos y perdimos aún en el camino. ¿Os fuisteis a hacer botellón o qué hicisteis? ¿Os fuisteis a hacer botellón a ver si se os quitaba la timidez o...? O a tirar piedras a los trenes, esas cosas que hacían entonces, ¿no? Bueno. Escupir el M40. Escupir el M40, pues, las cosas divertidas, de verdad, ¿no? Y luego, pues eso, un año más tarde volvimos, perdimos a uno en el camino... No, pero bueno, perdimos... Le perdiste como compañero de radio, le ¿no? perdimos de vista, sí. Ah, bueno, sí, sí. Ya me iba yo a compungir. Bueno, pues a ver, me habéis preparado otro tema ahora de Rata Blanca, de los argentinos. ¿También les conocisteis en persona, in person? A Walter Jardino. Esa yo creo fue la primera entrevista, rueda de prensa a la que fuimos. Avispa, los tiempos de... ¿Dónde estaba la sede de Avispa? Era... O sea, la primera que tenía, luego cambiaron de sede. Spa Records, sí. Sí. Estuvimos ahí un mollón de entrevistas. Uh-huh. De prensa que en su momento estaban muy fuertes. Y bueno, tenían a los Saratoga, tenían a... Un montón. Sacaban con a Medina ellos. Zara. Bueno, pues toda la banda, sí, de... Y en una de esas... Warcry. Avalanche. Nos llamaron para hacer una rueda de prensa con los, con la gente de Rata Blanca, con Walter Giardino. Y ahí Walter con sus pantalones encuerados, con sus botas. Sí. El mismo personaje que puedes ver en los conciertos es, lo viste, duerme así, sí. Yo creo que duerme con botas puestas ese hombre. Sí. Un tío casi de 2 metros. De garbao, argentinaco. Una auténtica estrella del rock. Y nosotros ahí también. Con su pelo ahí. Cardao. Ahí a lo, claro, a lo cardao, glam. Pero sí, ahí. Con volumen. Sí. No se había solo cepillado. Ese no se lava y se seca el pelo directo. Este no. Se da algo. Pues nosotros ahí que teníamos. No llevamos, yo creo, ni un año, ¿no? Ahí éramos muy pardetes. Era pero, el año 2000. Pero, puf, ahí estábamos. Y estabas ahí en todos los saraos. Y yo ahora, todos los saraos que voy, no veo ni uno, ¿eh? Es que ni uno. Estáis ya, mayores, tenéis ya otro tipo de ocupaciones y ya no es posible, ¿no? Y es que hemos ido a todos ya. más que nos gustaría ir. Ajá. Es que cuentan algunos ilustres veteranos con los que charlo, he compartido micros y hablaban que incluso en esos años se hacían incluso banquetes navideños, las compañías de discos y ese tipo de cosas de gañote. Promocionales, sí, de gañotes, o sea, que había un presupuesto en todos los aspectos, ¿no? Se trataba muy bien a todos los, a todas las radios, a todos los medios de comunicación. No sé si vosotros habéis asistido a ese tipo de eventos, de fiestas, compartido. Un poco tarde, yo creo, a eso igual, pero de luego el plan tratarnos de invitarnos en persona y traer a los músicos y tener un trato más personal, de... Sí, cuando estabas allí, no, pues te ofrecían una bebida, ¿no? En presentaciones, sí, así con... Sí. Pues, bueno, ojo, sí. Yo me acuerdo de una que estuvo muy bien, fue Fittipaldis, yo creo... ¿Estaba yo? Creo que no. En el EVE. Y pues era pues a media mañana, que se alargó hasta casi la noche. Y pues Fito, cuando tampoco había, era tan grande era el boom que pegó, ¿no? Pues justo sería aquel disco, el segundo. Y con el EVE también hemos estado con Escape. Sí, y joder, también no. Pues yo estuve en Escape, pero no era en el EVE. No, pero era por Vallecas. Joder, y Escalar, que nos hicieron también una presentación súper chula, sí. Y Molotov, también estuvimos en una presentación de Molotov, que también nos dieron algo de picoteo, sí. También sí, también sí. Es cierto que el mundo de la prensa musical, también todo lo que sea el gañote, siempre me gusta mucho, ¿no? No, es que es muy español. Bueno, yo creo, mira, yo que conozco otros mundos de otras prensas, ahora ya últimamente ya no tanto, pero eso es habitual en todo tipo de... En todo tipo de actos periodísticos, pues se va buscando un poco eso, en general, vamos. Hay que buscar la noticia y siempre con el estómago lleno, mucho mejor. El roncero vive agazapado en las esquinas de las salas de rock. Pues escuchamos la leyenda del hada y el mago, Rata Blanca. Oye, que Yngwie Malmsteen, ¿no? Aquí a mí me suena mucho a Yngwie Malmsteen de los primeros tiempos. Bajo su Fender y con todo, sí. Muy bien, muy bien. Pues lo siguiente que vamos a escuchar es a Megadeth. Ya lo tengo aquí ya pinchado. Megadeth, otros clásicos precursores de lo que es el mundo del thrash, del speed metal, de la música más extrema, ¿no? Dentro del metal. Sí, la verdad es que es un grupo que siempre nos ha gustado y tampoco te sabía decir yo por qué es una de nuestras bandas. Yo creo que empezó un poco con la coña de que nuestro programa se componía de Megadeth y otra banda que escucharemos luego. Tenemos un papá y mamá y siempre lo hemos defendido así. Papá y mamá. Es Megadeth y no lo podemos decir, ¿no? Y mamá ladilla. Bueno, bueno. Es nuestra mezcla. Nosotros somos los hijos bastardos de Mustaine y Juan Abarca. Juan Abarca. En bueno. Un momento de pasión de vacaciones en Las Vegas. Pues escuchamos. Este es el papá y luego escucharemos a la mamá. Perfecto. Yeah. buena caña, muy buena caña que para utilizarla cuando teletrabajo en mi casa, si algún vecino me molesta, pues ideal, vamos. Caña burra. Yo creo que le haces un favor, casi, ¿eh? Sí, depende de qué vecino. A mí me alegra la mañana, ¿eh? A ti seguro, claro, pero tú, como tú no eres mi vecino ni me molesta, pues... A ver, ¿sería una de esas entrevistas que os hubiese gustado hacer o sí. hacer en un futuro a Dave Mustaine? Bueno, en su día sí, ahora ya se queda un poco gaga, pero sí. Sí, sí, porque le ha dado un poquillo el dicen que además que bastante borde en persona, dicen por ahí. No lo sé si será verdad, no he tenido ni el placer, ni el gusto, ni el disgusto de conocerle. La imagen que siempre ha dado ha sido un poco así, ¿no? De superestrella, de resentido, la rabia que lleva. También es parte de su personaje. No sé si luego en persona. Es que yo sé, como dices, Marilyn Manson, tú le ves tal, luego dicen que en persona es un crack, ¿no? Pero claro, su show, su rollo es, sí, es vender otra imagen, ¿no? No creo que sea particular. O sea, no sé, yo creo que las entrevistas, todas las que he escuchado grabadas, bien, sin problema. O sea, que debe ser un poco, sí, eso, pero bueno, por lo demás. Uh-huh. Es que el hombre, cuando estuvo el problema con la mano, ya empezó a ver Dios en las esquinas, se volvió un poco cristiano, sí. religioso, y con todo el rollo americano detrás, el tío se ha quedado un poco cucu, pero bueno. Sí, sí. ¿Y algún artista más que os gustaría entrevistar? ¿O alguna entrevista que guardáis especial recuerdo, buen recuerdo de haberlo pasado bien, de haber disfrutado, de haberos hecho una foto con un ídolo de la juventud, vamos, de la adolescencia? Hombre, Ozzy Osbourne, ¿no? Ozzy Osbourne sería un puntazo entrevistarle, claro. Ozzy Osbourne, el problema es que no se le entiende, aunque hable bien inglés. Y que nos muerda, nos pegue un muerdo. Un bocadito. Además, eso... No pegue el COVID, Ozzy Osbourne, eso sí que molaría, hostia. La rabia, no, el COVID. Ahora no necesitarías traductor, Paco. Si tienes que entrevistar a un guiri. ¿Tú has escuchado alguna vez alguna entrevista a Ozzy? Es que da igual, si es que la gente de Birmingham tiene un acento, encima son de un suburbio. Ajá. Se entiende. El que mejor se entiende es a Tommy y Yomi, yo creo también, porque como se le ha quedado un poco la cabeza un poco parada, pues va más despacito. Pero si escuchas a gente también de Judas Priest, tienen ahí un reprise que, madre mía. Pues ya también hablan con un poco de jerga, ¿no? Sí, aparte. Esa gente de los 60. Como aquí en España, un rockero sesentero, setentero. De Aston. Sí. Que eran los. Bueno, y son. Están todavía ahí. Uh-huh. Comentabas, pues una de las bandas así que hemos entrevistado yo varias veces y que sí que nos ha gustado ha sido los Sublevados, por ejemplo. Ah, los Sublevados, bueno, muy buena gente, hombre. Dentro de aquí de España, pues es una banda que han venido por aquí y además... ¿Qué me se han portado bien con la radio? Se han portado muy bien con la radio. Me acuerdo que estuvieron participando en el concierto que hicimos a favor de Radio Enlace el 11 del 11. Sí, podemos extenderla ahí a sí. Boicot y a Porretas. A Porretas. Pero fíjate, yo me quedo con Sublevados, bueno, aparte con otras dos bandas. Sublevados se prestaron desde el primer momento, además a dejarnos todo el equipo de sonido, que lo hicieron de forma totalmente desinteresada. Y no solo eso, es que a mí el detalle es que nos ayudaron a montarlo, a cargarlo desde su local de ensayo ahí en Alcobendas, bueno, en Sanse. Y claro, yo la verdad es que nunca había estado tan metido en lo que es la organización de un concierto, y cuando veo que empieza a sacar cajas y cajas y cajas del local, con aparatos, con amplis, con pantallas que pesan un mogollón, y Sergio de Sublevados, como el primero y casi que el único, subiendo para arriba, abajo, levantando a la furgoneta y luego montándolo en la propia sala, y para... Eso me libré yo. Para mí eso fue chapó, y uh-huh. Además que es una banda que son buenísimos, y están, yo creo, nunca han estado valorados como se merecen. Eso os iba a decir, que hay gente como Sublevados que son muy discontinuos, claro. No pueden desarrollar una faceta de hacer giras, de grabar discos con asiduidad, supongo que, claro, los condicionantes económicos, si no reciben dinero, si no los contratan, etcétera, etcétera, y luego, bueno, sí. Cuando no se vive de la música, mezclar, claro, tienes que combinar tu vida personal, profesional y la música, muy complicado. Sublevados es un caso de ellos. Yo recuerdo sus dos, tres primeros trabajos son buenísimos. Y recuerdo una entrevista que tuvimos aquí mismo, nos comentaron el hecho de, con esos tres primeros discos, por qué no eran una gran banda, y humildemente ellos decían, así sin ningún tapujo, de por nuestra mala cabeza. Ellos reconocían que, pero bueno, siguen en el rock, siguen siendo unos currantes, siendo gente humilde que está tirando del carro, y para mí eso es casi más valorable que muchas bandas grandes de rock que viven de esto y han estado y estarán muchos años. Primero, si son majos, que hasta un día que les entrevistábamos, un jueves cualquiera, hasta se pasaron por su estudio a cogernos unas camisetas y decimos, creemos que estas son vuestras tallas, y nos trajeron unas camis de su logo. O sea, que eso son detalles así pequeños que dices, joder. Sí, sí, son cosas que te llegan, son cosas que son detalles y momentos que se recuerdan. Yo también tengo buen recuerdo cuando estuvo aquí uno de ellos, no era Sergio, el otro José. Componente, José, exactamente. Y este seguro que a este también le habréis entrevistado, ¿eh? ¿O me equivoco? Sí. Mamá, no. O papá, bueno. Hemos escuchado a papá. Papá Mustaine, mamá Ladilla, se queda así. Papá se fue, no, nunca dejó conocerlo, pero mamá sí. Pero fíjate, le hemos entrevistado yo creo una vez, así en presencial, no sé si alguna oportunidad. Una vez vino, además estuvimos hablando de su libro, porque le gusta mucho hacer lo de cambiar el orden de las palabras, se me ha quedado. Se llama esto, tiene un nombre, se me ha olvidado. Palíndromos, ¿no? Sí, o algo así. ¿No? Palíndromos, y hace poesías, es un friki de toda regla. Pero vamos, que nos hemos entrevistado por teléfono muchas veces. Y de hecho una vez, me acuerdo, en el zoo, casi se hostia, que estaba con su hijo, y dice, y la lió pardísima, que se cayó al suelo, no sé qué historia. Juana Barca y su mundo. Pues sí, Juana Barca, que aparte de su ingenio, de su humor, de ese manejo del idioma, pues es un musicazo como la copa de un pino, las cosas como sí. son. Así que nos vamos a callar y a disfrutar de Mamá Ladilla. En tu casa, una horda de carcasas para impunemente practicar la estafa en masa. Qué brillante ocurrencia, maravilla de la ciencia. Aumentemos todos el caudal de su excelencia. Aunque tengas más poder que los testículos de Dios, no me robes más monedas o me diga Garen Ross. Y te va a incular con frío el portachón de Zumosol. Por cerdo y por mongol le diremos que te rapte, te maltrate y te enlate, como hiciste aquella vez al pobre López Vázquez. Y su tranca enorme en tu culo deforme bailará hasta que no firmes un papel que diga: esas duchas de chatarra de tamaño garrafón son la obra de un macarra que merece un bofetón, un cleptómano de mierda, velador de requesón a bordo de un puto. Pedraste tu postito capilar. Tu puta madre te los va a costear. Que te vamos a empalar con un taco de billar. Un millón de pesetas de franco colgar. Comparo más de Spar con tu bolsa escrota. Devuélvenos la pasta rica, chonel. ¿Cómo se lo pasa Robles? Bueno, está Robles disfrutando. Que estaba cantando Robles la canción. Estaba cantando. ¿De quién se acordaría? Bueno, pues otra cosa a destacar de Juana Barca, ¿no? Que siempre está ahí al pie del cañón para vivir, sobrevivir, no sé cómo lo llevará, pero para vivir a través de la música, ¿no? Si no es con Mamá Ladilla, con otros proyectos, dando clases. La dura vida del músico, ¿no? Del músico que trata de vivir de ello, ¿no? Que no lo utiliza como hobby o como segunda profesión, y es un ejemplo en ese sentido. Hombre, si hasta saber tú, con la pandemia se abrió un Patreon de estos para que tú pudieras poner algo de dinero, y te hacía clases, te hacía vídeos, te ponía todos los días un palíndromo, se lo curraba. Y me estabais comentando fuera de micro que una de las cosas que habéis realizado de la radio fuera de aquí de los estudios es aprovechar las bandas que venían a actuar a las fiestas de aquí de Hortaleza para entrevistarles, ¿no? Sí. Ajá. Eso realmente lo copiamos de la fauna, pero no vamos a mentir, pero hombre, pues entrevistábamos, nos entrevistábamos el mismo jueves que venían, pues o bien lo hacíamos también el mismo día del concierto, vamos, una excusa para colarnos en los camerinos de con gente. Machete, a la caza machete de, sí, del artista que acaba de actuar en la fiesta de Hortaleza. Imagínate ahí en, ahí con Rosendo sudado, con el drogas ahí, con cuando tenía pelo largo, que le robó, te robó un cigarro. Sí, me robó un cigarro. Sí, sí. y sé lo que hizo con él. Se lo fumó, pero... Sí, pero... Llevaba capturado. Sí. Eran mixtas, ¿no? Como sí, las patatas bravas, ¿no? Sí, por decirlo así. Muy sí, bien. La verdad yo me acuerdo de varias cosas de esos conciertos. Por ejemplo, de cuando Rosendo, si te acuerdas tú, que acaba de terminar, estaba, como dices, sudado a tope, y el manager nos puso algún que otro problema ahí para... Pues digamos que se puso en plan manager, hizo su papel de manager y no... También es verdad que acaba de tocar una hora y dice, sí, puf, tío, sí, ganas de tomármelo. A dos chavales con una grabadora ahí, pues... Y tenía ya a Rosendo, hombre, pues... no es un chaval ahora, pues tampoco era un chaval entonces, no. Entonces yo qué sé. Y nos dijo que dos minutos... Y, dos minutos. Y de entrevistamos dos minutos y a los dos minutos vino y nos dijo... ¡Se acabó! Y Rosendo, Tomajo... Evidentemente no hubo ningún problema, ¿no? Salimos educadamente dando las gracias y hasta luego, pero... Sí. O sea, que solo pudisteis hablar con el pater Rosendo dos minutos, ¿solo? Por ahí. Y, sí, no, igual fueron cuatro, ¿no? Pero vamos que... Y encima te roba el tabaco. No, eso fue no, el eso drogas. Fue el drogas. Ah, fue el drogas. Ya. Rosendo se podía pagar el tabaco, ¿eh? Sí. Y el drogas seguramente también, pero sí, estaba ahí... Igual se ha gastado dinero en otras cosas. Bueno, pues vamos a poner algo del drogas, ese tema el mítico que se llama No hay tregua, y recordando también al bueno de Bonnie que nos dejó y nos ha dejado huérfanos, a mí ya por lo sí, menos. Sí, sí, no, esa fue dura. Y que hace concierto que hemos visto aquí de ambos, de Rosendo y de Barricada. Sí, Barricada de Coro, que de hecho llegamos un poquito tarde porque veníamos de ver el Rayo. Conciertos que hemos visto aquí en Hortaleza. Sí. Pues ahí estaba, y tenemos un ilustre ex vecino del barrio sonando de fondo, Quique Suárez, Quique Babas, el cual últimamente cuesta que venga aquí, ¿eh? Hombre, con eso de que está por ahí por la sierra es más complicado, pero bueno, siempre pero, atiende. Pero si le pinchas un poquito, viene. Viene, sí, sí. Si invitas unas cervezas. Es lo bueno que tiene Quique. Quique es nuestra musa, ¿no? Que nos cuente Robles algunas aventuras de ese buitre, ¿no? Como alpiste, ese programa. Sí, hacía aquí un programa en Radio Enlace hace muchísimo tiempo. Pero bueno, para nosotros, el Quique es un poeta, es un crack también. También. Pues aquí suena de fondo. A ver, contadme cosas del programa. Ha habido un periodo en el cual el señor Paco se marchó a las Islas Británicas, sí. Pero aún así, ¿seguíais haciéndolo por conexión? ¿Cómo os habéis organizado? Y también durante la pandemia, ¿cómo habéis organizado el programa? Pues la verdad es que en la pandemia estuvimos un poco parados, los meses de encierro y demás. No hicimos programa. Y después pues hemos recuperado el hacerlo a distancia últimamente. Sí, he pasado bastante más tiempo en Madrid. Hemos intentado hacerlo con la webcam esa que tienes ahí a tu derecha, que se ve fantasmagórica. Pero bueno, por lo menos podía ver dónde estaba Víctor y meterme por Skype, y así lo apañábamos. Si había entrevista, ya te digo yo que era más complicado, pero nuevamente si éramos los dos sin problema. Y bueno, y tenemos no está aquí, pero el Bully Despojo, sí, que sí. Es la tercera pata del Power Trio, sí. Como decimos, que está, bueno, últimamente no puede venir por las tardes, pero siempre está en nuestros corazones, porque es el Bully, es el Bully. Sí, es nuestro tercer hijo, es como, pues es el nieto de Juan Abarca y, claro. y nuestro hijo así. Vamos mejorando la especie, ¿verdad? Bueno, pues que el Bully que se anime también, ¿no?, a incorporarse a vuestro staff. O hay otros pretendientes. Es parte del staff. Es un fijo, pero es que tiene. Es como un jugador franquicia que lo quiere, sí, todo el mundo. Es el teclista con leño, pues está ahí, pero va y viene. Bueno, pues un saludo para el Bully. Por supuesto. La carretera, las luces son las cruces que se van quedando atrás. No, te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Vuela la sirena. Corazón de MDMA, merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera. Las luces son las cruces que se van quedando atrás. No, te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Dejemos a la química en su forma natural. Dejemos a la química en su forma. Pues ilustres también hortalinos, los porretas, que por cierto, Quique ha sacado ahora nuevo disco, ¿no? Parece ser. Estuvo presentando el otro día el disco y bueno, pues le deseamos mucha suerte, que tiene que pasarse por aquí. Es por mi programa, por Restos y Despojos, por donde sea. ¿Has visto el videoclip? Sí, lo estuve viendo el otro día, sí. Es también una buena rayada, ¿eh? Es un genio. Sí, la verdad que sobre todo es original a más no poder. O sea, podrá gustarte más o menos lo que hace, pero siempre aporta un rayo de originalidad. Comentaba de Sublevados, que es una banda infravalorada. Pues a mí el Quique también parece igual. Es un artista que dentro del mundo pues editorial y demás, pues sí, tiene mucho badaje, pero dentro del musical yo creo no se le valora su obra como se debería, ¿no? Se ha dedicado más a distintas labores, entre escribir artículos, escribir libros, vídeos, documentales, etcétera, etcétera. También en una agencia de management que curra el hombre. Y se ha dispersado mucho y bueno, pero ahí está su... Sí, dispersión es una buena definición. Su granito de arena. Sí. Pues nada más, que muchas gracias por haber estado aquí, que espero que sigamos... Esto, ¿eh? Sí, se nos han quedado algunos temas en el tintero. Bueno. Así que muchas gracias, que gracias. Larga vida a los despojos y a los restos también. Sí, sí. Por supuesto. Y bueno, pues que espero que nos sigamos viendo aquí muchos años por estos estudios, en las fiestas de Hortaleza, que a ver si vuelven. Muchas gracias. Sí. Tenemos que preguntar a Robles, que seguro que sabe ya cosas. Sí, ya le preguntaremos. Pues y nos debes una visita. Claro. Ah, claro. El partido de vuelta. Que ahora las semifinales son a ida y vuelta. Es. Joder, qué putada. Cinco macarrillas se juntaron. Pues con los Porretas, otra banda que ha marcado Restos y Despojos y todos los programas de esta casa, nos despedimos y luego para la versión podcast añadiré una canción de Barracuda que el próximo sábado actúan en Revy Rock junto a Desastre y junto a Básico, que también Arturo vive por aquí, por este barrio, por Hortaleza, es otro de esos músicos afincados en el distrito. Hasta la próxima. Adiós. Con un vino de pitarra te hago bien y te